borrarse de las discusiones. Y lo han hecho, sí, lo hemos visto en la Cámara de Senadores. Por suerte nosotros pudimos votar la ley de teletrabajo y ahí reconocimos que la oposición acompañó el proyecto y la verdad que querríamos ver esa misma actitud en un tema tan trascendente como este, pero la fuerte presión de grupos muy poderosos que tienen cerrado el puño sobre sus bienes, su grande fortuna, y que aprieta muy fuerte a algunos sectores de la oposición, evidentemente se deja sentir. Creo que por el momento no hay voluntad de acompañar como si se acompañó en el caso del teletrabajo. Bien. El ministro Arroyo, Daniel Arroyo, acaba de decir que habrá un mecanismo que establezca ingreso universal de base. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tiene que haber una renta ciudadana asegurada para todos los habitantes de la Argentina que no tengan un trabajo fijo. Tiene que ser un ingreso que mínimamente asegure el acceso a una cuota alimentaria de emergencia, que se distribuya en todo el país y que signifique el punto de partida para ir hacia el empleo. Estoy convencido de que la economía de la Argentina se puede recuperar, que podemos generar empleo, pero hasta tanto habrá que construir un puente sobre el que la gente pueda caminar y no hacer como en algunas partes del mundo, donde se empuja a muchos de los que hoy están sufriendo las consecuencias de esta parálisis económica, la intemperie total. Creo que en la Argentina, con un gobierno como el que tenemos, no puede pasar. Correcto. Aquí tengo tanto la queja, la protesta de Madres de Plaza de Mayo sobre el gobierno, como la respuesta de Alberto, manifestando el afecto de siempre y ratificando los preceptos de lucha contra las desigualdades que lo han conducido en su vida política. ¿Cuál es su opinión, Jackie, acerca de este contraste? Eve fue muy fuerte sobre el gobierno de Alberto, sobre la gestión, sobre todo en el área económica, y la respuesta de Alberto es contundente también, ratificando sus intenciones de mejorar la situación del pueblo argentino. ¿Cómo ve este contraste que parece ser entre amigos, podríamos decirlo? A mí la verdad me parece bien que Eve señale, tiene la autoridad moral para hacerlo, ganada con creces por lo que significa la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, y creo que lo hace desde una base objetiva. La foto del 9 de julio se parecía mucho a las que se veían en la época del gobierno de los ricos para los ricos. Sí. Si uno prescinde de quienes estaban del lado de la representación oficial. Y creo que es bueno también que Alberto responda, que lo haga afectuosamente con el respeto que Eve merece, pero también ratificando lo que este Frente de Todos viene a hacer, que es cambiar el rumbo de la política en la Argentina. En ese sentido, no tengo duda de que no solamente se receta el mensaje de Eve, sino que hay una base de convicciones en Alberto Fernández que creo que nos permiten tener confianza absoluta en que la respuesta que da es genuina, que no es una frase para la ocasión. Acá de la producción me recuerdan que Alberto, cuando asumió, dijo: si ven que me desvío del rumbo, salgan a marcármelo. Así que bueno, está legitimada las observaciones. Y el otro tema de discusión en esta dirección, Jasky, ha sido la intervención estatal en la economía. Se habló mucho de si corresponde intervenir o no, de si corresponde expropiar determinadas empresas o no. ¿Cuál es su mirada? No, yo creo que estamos en una etapa del capitalismo a nivel global, un capitalismo financiero que ha hecho estragos en los países donde los gobiernos de la derecha neoliberal, como en América Latina, aplicaron a rajatabla una especie de dogma que es que la propiedad privada está por encima de cualquier precepto moral, legal e incluso constitucional. O sea que uno puede delinquir mientras se ponga los guantes blancos, que puede fugar capitales, que puede evadir, que puede buscar en los paraísos fiscales el destino final de recursos que se obtienen en un país con ciudadanos que aportan para que esos capitalistas hagan sus recursos. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que enfrentar y confrontar. Se puede ser empresario en un país como la Argentina, pero se tiene que cumplir las leyes de la Argentina, se tiene que aceptar que hay un Estado que el pueblo elige democráticamente y que ese Estado tiene que tener herramientas para intervenir de forma tal que a través de las leyes tributarias, a través de las leyes que protegen el medio ambiente o que protegen el empleo o que protegen el derecho de los más débiles, las relaciones se puedan sostener entre los que tienen el capital y los que no tienen nada en un nivel de equilibrio. Eso lo tenemos que reivindicar. Después vendrán los desaforados, los descerebrados, la gente con la membrana cerebral e inflamada por el periodismo de guerra, a decir que eso es estatismo, que eso es avance contra la propiedad privada, pero lo cierto es que es el modo en que a través de la democracia y en muchos países avanzados del mundo, en Europa y en otras partes, hoy se logra un punto de equilibrio, porque si no se llevan puesto a las dos terceras partes del país, quienes pretenden que el Estado se quede de brazos cruzados, que fue lo que pasó durante los 4 años del gobierno de los ricos para los ricos, prohijando casos como el de Vicentín. Qué intoxicación que están generando los medios, ¿eh? Acuerdo con esa descripción. Lamentablemente sí, y hay evidentemente un intento de generar un clima que en un momento como este, la verdad, por una cuestión hasta yo diría de un mínimo sentido de la moral, nadie tendría que permitirse. Porque cuando leamos dentro de unos años lo que ha sido esta pandemia, cuando estemos un poquito más lejos de la zona del conflicto que estamos viviendo y se vean la prédica y las acciones de algunos de los que se denominan comunicadores públicos o grandes periodistas, yo creo que va a haber un juicio muy crítico hacia lo que fueron las conductas en un momento en el que tendríamos que haber apostado, no digo a cerrar las diferencias ni a callarlas, pero sí a decir, bueno, hasta que salgamos de este marasmo, tratamos de ir todos para el mismo lado. Yo creo que sí, que va a haber un juicio histórico de esa naturaleza. Pero pienso en el presente. ¿No hay ninguna normativa destinada, por ejemplo, ante la salud, ante la emergencia sanitaria que vive el país, a limitar determinadas expresiones o a controlar determinados medios? ¿No estamos siendo demasiado tolerantes, Hugo? Se ha cortado nuevamente la comunicación. Nos quedaba solo esa pregunta. De todos modos, creo que Jackie gentilmente respondió a todas, inclusive a las más espinosas de las que hemos planteado, ¿no? Donde implicaban un compromiso determinado. Vamos a escuchar otro de los tangos programados por Hernán Jáuregui Ver, esta edición de La Señal Café al Paso. Le recordamos a los amigos, estamos todos los días de 6 a 8 aquí en la gráfica, 89.3, y me quedo pensando, el diagnóstico de Yasky es claro, ¿responderá el Estado a las exigencias del movimiento obrero? Bueno, mañana va a ser un día interesante en La Rosada, según lo que acaba de anunciar el diputado y titular de la Central de Trabajadores Argentinos. Vamos a estar atentos. Música. Para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Con tu piel ni con tu voz, tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Zaira aquí los Moyano tienen que ordenar urgente independiente, si no será un boomerang que no van a poder contener. La determinación de algunos dirigentes con fuerte representatividad de adentrarse en el mundo del fútbol no siempre da los resultados esperados, porque a veces un puñado de resultados deportivos obturan una gestión. Alguien podrá decir, como me han comentado, que en los primeros años los Moyano ordenaron la vida institucional del rojo. Ahora, si no funciona la delantera en los últimos tres cuartos de juego, en ocasiones toda esa tarea se desvanece, aun cuando los errores sean menores. En otras circunstancias, donde hay algunas disonancias mayores en la administración interna, cierta fortuna a la hora de concretar los cotejos le permite a las administraciones de los clubes poner cara de va todo bien, va todo para adelante. Es otro tema, no nos vamos a meter ahora dentro de esa polémica, pero creo que vale la pena considerarlo. tal vez para los moyanos, con lo que tenían que articular con la gigantesca empresa, entre comillas, que significan los sindicatos que llevan adelante, empezando por camioneros, era bastante, ¿no?, administrativamente, como para adentrarse en un mundo tan irregular y con tantas variantes como es el del fútbol. A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Ah, bien, estamos hablando ya de idiomas aquí con los amigos. Bueno, mensajes directos sobre los temas abordados, y después seguimos con las cuestiones musicales, con la cuestión idiomática y con otros aspectos que nos hacen llegar aquí los compañeros que están escuchando el programa. Vamos a la pausa. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar Radio Gráfica, una radio.